¿Cómo están? Sean todos totalmente bienvenidos a esto que es Carlos Gamboa Lab. Vamos a estar hablando algo acerca de un corazón para la visión. Y ciertamente nosotros debemos tener un corazón para la visión que Dios ha dado a cada uno en cualquier iglesia, cualquier lado. Pero siempre y cuando cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas y cumpliendo lo que Él nos mandó a hacer, que es hacer discípulos. Hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Yo quiero compartirles eso de esos dos tipos de personas. El tipo número uno de personas es las personas que trabajan por la visión nada más. Este tipo de personas son nada más equipadas para trabajar, al igual que la otra persona que voy a explicar más al rato, pero a diferencia de estas personas que solo trabajan por la visión, no tienen la visión implantada en ellas. Sí, trabajan para la visión, pero para su misma visión. Es decir, cuando hay dos visiones, hay división. Ese tipo de personas llegan a prolongar la visión, llegan a estancar la visión a donde queremos llegar, y esas personas casualmente siempre están trabajando en pro de la visión. Cuando nosotros estamos tratando de trabajar solamente por la visión, pero no la sentimos. Así que estamos trabajando para nosotros mismos. La visión la debemos de trabajar para nosotros y para Dios. ¿Cómo es eso? La visión debe ser implantada en nuestros corazones. Tipo número dos de personas es las personas con un corazón para la visión. Estas personas son aquellas que tienen la visión implantada en su corazón. Ellos comen, duermen, sueñan. Ellos ven la visión tal cual Dios fue revelada. Este tipo de personas son las personas que sueñan con la misma visión, que ven más allá de la visión. Y algo importantísimo que siempre he dicho es que tenemos que lograr implantar la visión en cada corazón de las personas para poder hacer un equipo. No podemos hacer un equipo si una persona tiene tal visión o está trabajando para sí mismo y piensa que está trabajando para Dios. Debemos trabajar para Dios y a la vez estamos trabajando para nosotros. La Biblia dice que la oración de los justos va en aumento como la aurora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Somos justos, tenemos el corazón para la visión. Así que en nuestras oraciones siempre va a estar presente la visión que ha derramado Dios sobre nuestras vidas. Y esa oración siempre va a ser como olor fragante a Dios. Y esa oración va a hacer que la visión vaya en aumento y aumento. Siempre hay que soñar en grande. Siempre que hay que trabajar en grande. Cuando hemos hecho cosas o estamos haciendo proyectos, siempre le digo a la gente con la que estamos haciendo, con mi equipo de trabajo, hay que soñar en grande. Hay que llevar esto en grande. No hay que ser escasos, porque Dios es escaso. Dios amó a todo el mundo. Imagínate, si él fuera escaso, hubiera dado nada más medio Jesús, un cuarto de Jesús, un dedo de Jesús, pero no fue escaso. Él dio todo su Hijo para nosotros. Entonces, ¿por qué tú tienes que ser escaso? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué tú tienes que ser escaso? La visión de Dios no es escasa contigo. Tú puedes trabajar dentro de la visión, pero muchas veces las personas que solamente trabajan por la visión son las personas que llevan el conformismo o la misma escasez a la iglesia. Ojo con esto. Para poder terminar este tipo de personas, para poder cortar la escasez de que traen estas personas, debemos de trabajar continuamente en refrescando la memoria de la gente, del pueblo, de la iglesia. ¿Cómo refrescando la memoria? Sí, diciéndolo. Simplemente y sencillamente, Dios nos llamó. Dios nos hizo un llamado a ir a ser discípulos, a dar la vida por nuestros amigos. Y en ese llamado, tú tienes la responsabilidad o la decisión y el compromiso de decir sí o no al llamado de Dios. Y vemos en la Biblia grandes hombres de Dios que se han enfrentado con gente dentro de la iglesia o afuera de la iglesia que tiene ese conformismo. Recuerdo la historia de Giesi, donde él ve todo un ejército acampando contra la ciudad. Y él va con el profeta y le dice: Maestro, hay un ejército enorme aquí. Y el profeta le dice: Giesi, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo con tus ojos físicos o estás viendo con tus ojos espirituales? Aún más, yo veo carros de fuego, veo un ejército celestial acampando sobre esta ciudad y haciéndonos victoriosos. Simplemente, sencillamente, tú tienes que activar tus ojos. Los ojos tienen un poder especial. Si tú no activas tus ojos espirituales o si tú no estás viendo cosas espirituales, Dios no te puede llevar a otros niveles de vida, a otras etapas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simple, activar tus ojos espirituales, ver más allá de lo que puedas imaginar o pedir. Muchas veces tenemos que ir a las cosas sobrenaturales, a las cosas que no nos son familiares, para poder activar el poder de los ojos. Simplemente es cosa de fe. Si tú tienes fe, tienes que activarla. Si tú tienes unos ojos espirituales, tú tienes que activarlos para poder ver la visión y así poder trabajar correctamente a lo que Dios te ha mandado, a lo que Jesús te mandó a hacer. Y algo que siempre me ha impactado, que un día leí, fue que Dios no nos va a juzgar en el día del juicio por cosas que hagamos por nuestra cuenta. Si tú le das de comer al anciano, si tú le das 5 pesos al que está en el crucero, hijo, esto, Dios no te va a juzgar por eso. Dios no va a decir: bueno, le diste 5 pesos, le diste 10 pesos a la viejita, le diste de comer, fuiste con los ancianos a alimentarlos, fuiste en el banco de alimentos. Dios no te va a juzgar por eso, sino Dios te va a juzgar por lo que te mandó a hacer. Y Él te mandó a ser discípulos. Entonces, si tú no tienes la visión implantada en tu corazón y estos ojos espirituales activados, nunca vas a poder hacer lo que Jesús te mandó a hacer. Y aguas, ojo con eso. Habrá un estancamiento en tu vida. Eso puede ser peligroso. Te puedes estancar en tu vida, en tu crecimiento espiritual. Siguiendo con esto, activa. Las acciones son características de lo que nosotros creemos. Las decisiones que tú tomas igual son características de tu fe. Si tú tomas una decisión correcta, eso determina tu fe. Las acciones que tú hagas determinan igual los efectos del mañana. Aquellas personas que están comprometidas con la iglesia son aquellas personas que están llevando a la iglesia a otros niveles de vida. La iglesia no se puede quedar tal y como comenzó. La iglesia requiere crecimiento y requiere ir en aumento, ir a otros niveles. Es lo que Dios ha prometido. Pero no podemos ir a otros niveles si no existen personas comprometidas a llevar a la misma iglesia a otros niveles de vida. No podemos hacerlo si sigue habiendo personas sin la visión correctamente implantada en sus corazones. Algo que suele pasar continuamente en la iglesia es que la visión se va distorsionando cuando va bajando. Si tú eres el miembro 5.300, 3.500, 1.200, si él es el líder 580, la visión se va disparciendo. Entonces tú cachas, tú obtienes información de tal parte de la visión, de tal parte de la visión, del final, del principio. Entonces tú lo que obtienes es una sopa de letras de la visión. Obtienes el principio en el final, y el final en el principio, y en medio lo borra. Entonces se va distorsionando la visión de acuerdo, se va bajando. Lo que tenemos que hacer continuamente, como había dicho anteriormente, es refrescarle la memoria a las personas acerca de la visión. Y lo que hacemos continuamente en los grupos en casa es refrescarle la memoria a la gente diciéndoles, ok, esta es nuestra visión, aquí queremos llegar. Esto es a lo que nosotros nos lanzamos, esto es a lo que nosotros logramos, soñamos y anhelamos llegar. Muchas veces no lo logramos hacer, pero eso no quiere decir que la victoria sea tuya. ¿Sí me explico? A lo mejor no lo llegamos a hacer, pero tenemos que ser pacientes. La paciencia es una gran virtud. Sin ella no podemos llegar a nuevos niveles. A lo mejor no puedas lograr hacerlo hoy, pero siempre va a haber un mañana. El principio de un mañana es el día de hoy. Siempre debemos de recordar eso. El principio de tu futuro es tu presente. Lo que va a marcar tu futuro es lo que tú hagas hoy, no lo que hiciste ayer, sino lo que va a marcar tu futuro es lo que hiciste hoy. Y si tú no empiezas a cosechar tu futuro y empiezas a soñar y anhelar grandes victorias, tu futuro no va a ser totalmente regado. Te voy a ejemplificar. El futuro es como una flor. Una flor la tienes que regar, la tienes que abonar. Y muchas abuelitas lo que hacen es cantarle, hablarle. Mi abuelita lo hace, le canta, le habla. Dice, mi reina, ¿cómo estás? Niña, ¿qué estás creciendo? Y todo. Es como una flor nuestro futuro. Hay que hablarle. Hay que hablarle vida al nuestro futuro. Igual que a la planta. Hay que regarla. Tiene que ser un cuidado diariamente a nuestro futuro. Te levantas en la mañana y lo primero que haces es dar gracias a Dios y empezar a darle vida a tu futuro. Sí, yo sé que lo mejor de mi vida está por venir. Dale vida a tu futuro. Eso hace que la visión crezca aún más. Porque no hay estancamiento. No hay personas que solo trabajan por la visión. Porque cuando tú le entregas el sueño a Dios, tu futuro a Dios, ya no es tuyo, sino es el de Dios. La solución para detener personas que solamente trabajan por la visión es convencer que solo hay un camino para que ellos tengan un futuro de éxito, un futuro próspero. Y ese camino es entregarle sus sueños y sus anhelos a Dios. Y entregándoselos marca el principio y separación de nuestros sueños. Y se lo entregamos a Dios, como Él se entregó a nosotros, dando su vida. Muchas veces no entendemos que esto es un intercambio, un hermoso intercambio, el de su vida, pero también nosotros somos regalo para Jesús. ¿Y cómo podemos ofrecernos como regalo a Jesús dando nuestros sueños, dando nuestros anhelos a Él? Hoy yo te quiero decir para concluir esto, es que lo único que tienes que hacer, si tú sientes que eres un tipo de persona de eso y que todavía no sientes algo en tu corazón por la visión, lo único que te puedo decir es, entrégale tus sueños y anhelos a Dios, tus proyectos, tu futuro a Él. Haz la diferencia. Lo que marca la diferencia en la vida de las personas es cuando no pones atención a la indiferencia, lo que dicen la gente. No importa lo que diga la gente, los sueños tuyos ahora ya no son tuyos, ahora son de Dios. Señores, no podemos vivir una vida cristiana pensando en nosotros mismos. Una vida cristiana no quiere decir en pensar en nosotros mismos, sino en pensar en Dios, trabajar por Dios, soñar por Dios, hablar y predicar por Dios. Eso es lo que significa el verdadero cristianismo. No significa ir el domingo todas las horas, todos los servicios, todas las reuniones, ir al grupo en casa, leer libros, leer la Biblia, orar. Significa ser testimonio fiel de lo que Jesús ha hecho en tu vida, entregarte como un regalo, como Él se entregó hace más de 2000 años en aquella cruz, y que sigue esperando a que tú te entregues, entregues tus sueños y tus anhelos. Sigue esperándote con ojos ardiendo, por pasión, por su pueblo, por su gente. Jesús está apasionado totalmente por tu sueño, por tu anhelo, por tu proyecto. Y Él lo único que quiere hacer es hacerlo realidad. Hoy te voy a decir algo. Y eso quiero que lo guardes en tu corazón. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero lo que te prometió viene con algo extra, que es un plan. Y el plan de Dios, siempre tenemos que ser pacientes para que suceda. El plan de Dios en traer a Jesús al mundo y dar la vida por nosotros tuvo que tardar. Tuvieron que sufrir personas. Tuvimos que ser pacientes. Sé paciente, no te desesperes. Lo mejor está por venir en tu vida. Nos vemos. Bendiciones. Con amor de corazón. Nos vemos.